Ya que hemos cogido confianza aquí hoy. Vamos a seguir contando nuestro entresijo más íntimo. Seguimos con el club de la comedia. Es que nuestra vida es muy dura. Tenemos que desfogar de alguna manera. Los minutos dodecafónicos. El momento del chiste patanóstico del día de Tío Guillén. Temo que se está riendo alguien. ¡Fernando! El de los huevos colgando. Lectura homenaje al ciudadano aragonés universal. Porque hemos sido invitados aquí. Y Aragón es el centro del universo. No sé si lo sabéis, tío. Lectura homenaje al ciudadano aragonés universal con la riqueza espiritual de Bill Gates y el afrontamiento patanóstico coactivo de la realidad economicista luterana digno, parezco el puto Dalí, de un calandrés en fijación anal on the road de Maese Escrivá. Esto es una broma para Justo, que no ha dignado a venir aquí. 387 versículo, el plano de tu santidad on the road. El plano de santidad que nos pide el Señor está determinado por estos tres puntos. 1. La santa intransigencia. 2. La santa coacción. Y 3. La santa desvergüenza. Esto es textual. 388. Aclara, el señor del fondo, ¿tiene algún chiste que contar para nosotros? Una cosa es la santa vergüenza y otra cosa, la frescura laica. Es que lo tenía que leer, coño, lo siento. Además, tienen Ibercaja los cabrones, ¿eh? Mi hipoteca es de ellos. Tiene que venir un burgués aquí a hablar de eso, de primera naturaleza, tío. ¡Facha, facha! ¡Facha! Y ahora vamos a tocar el tema de Santa Teresa, famoso. Las yemas del periquito emasculado de Ramón Trecet. Disparas yemas de fuego a mi corazón mientras arde tu sierva, Señor. Se arrodilla en mi cintura, examina el verbo, mordiendo piedras en la última mazmorra. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. Mientras me sonríe, el querubín me pregunta: ¿uso la flecha, la espada o directamente mi loza? Cuando sea mayor, cuando sea mayor, quiero ir a la hoguera. Cuando sea mayor, que me corten la cabeza. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. Querubín me pregunta: ¿uso la flecha, la espada o directamente la lorza? Cuando sea mayor, cuando sea mayor, quiero ir a la hoguera. Cuando sea mayor, que me corten la cabeza. No es mi apellido, es mi transverbación. No es mi apellido, es mi transverbación. Gracias. Y ya para terminar, un tema y nos vamos. Ya un tema bonito, ya para que vayáis con buen cuerpo. Normalmente no somos tan payasos. Bueno, ya seriamente, muchas gracias, tío, porque esto es un lujo, tío. Nunca habíamos hecho tanto el payaso, yo creo que es la energía, tío, del sitio. La gente.